Que tenemos en el corazón. Hoy estamos en contacto con el intendente de Telén, con Emiliano Saúl Echeveste. Buenas tardes, Saúl. Juan Pablo Bertolini te saluda. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes para vos, buenas tardes para toda tu audiencia. Saúl, es un gusto tenerte en la siesta que nos fue. Me parece que es la primera vez que pasás por este espacio, por esta hora de Radio Kermés, pero has sido recibido muchas veces por la Casa de la Comunicación Comunitaria, como nos gusta decirnos a nosotros. Lo cierto es que dos por tres estamos, viste, siempre enterándonos de lo que pasa. Muchas personas lo sienten más lejos, muchas personas lo sienten más cerca. Pero Telén está acá nomás y está latiendo, Saúl. ¿Qué es lo que está latiendo y que empezó a latir abajo de la tierra, a unos pocos centímetros de la superficie también por ahí? Sí, la verdad que sí, que está latiendo de entusiasmo, de ganas. Empuje, la verdad que tenemos un lindo equipo y bueno, ahora estamos llevando adelante un proyecto vitivinícola al que hemos denominado Punta de Riel, que nos genera mucho entusiasmo, muchas ganas por parte nuestras. Hace dos o tres días fuimos a Casa de Piedra a una capacitación que nos dio el ente provincial de Río Colorado, en donde bueno, los chicos, que son los chicos que están trabajando en la huerta municipal que tenemos, llevaron adelante una capacitación de poda, de ataduras y de armado de viñedo, así que bueno, esa es la primera capacitación. Ahora estamos esperando que ya compramos todo lo que es madera, alambres, el sistema de riego, y la segunda semana de septiembre tendríamos que estar plantando las 3.500 plantas, ¿no? 3.500 vides. 3.500, sí. En un principio es eso. Comenzó todo para armar una hectárea, pero bueno, ya estábamos viendo y queriéndonos anticipar en esto que te digo, de que estamos muy entusiasmados y bueno, ya estamos trabajando en cercar también dos hectáreas más, porque queremos... la verdad que me encantó mucho lo que tiene y lo que está llevando adelante el ente de Río Colorado en Casa de Piedra, la chacra experimental, entonces nos encantaría poder tener una similar chacra experimental acá en el oeste y que sea de experiencia y de conocimiento para el resto del este pampeano y, por qué no, también de otros pueblos de la Pampa. Qué importante lo que decís, pero no solo porque se vislumbra una posibilidad de trabajo para trabajadoras y trabajadores locales, Saúl, sino también por lo novedoso del emprendimiento. ¿O había alguna referencia en el pasado a este tipo de desarrollo y de cultivo, por decirlo de alguna manera? Sí, la verdad es que si en algo se caracteriza esta gestión es de recuperar siempre un poco de identidad, de sentido de pertenencia. Y en base a eso nosotros también llevamos adelante este proyecto que lo comenzó en el año 1906 nuestro fundador en su alto, que es hoy actualmente es la plazoleta Alfonso Cadavid. Y él ahí tenía 5 hectáreas de viñedos, los cuales esos vinos eran exportados a Francia. Así que, como siempre digo, la vara es muy alta y qué honor, ¿no?, para nosotros, y qué orgullo poder llevar adelante un emprendimiento que marcó mucha historia en la localidad. Qué bueno que haces referencia a cosas que ocurrieron en el pasado, pero las tomás con herramientas actuales y con una mirada que tiene que ver con lo que está pasando a toda la sociedad en la Argentina, Saúl. Digo porque venimos de una etapa no necesariamente gloriosa, por el contrario, ha quedado un tendal, socialmente hablando, el pasivo que deja el macrismo es terrible, y recién nomás, cerrando otra nota, mencioné que para fin de año se especula que podremos tener el 60% de la niñez debajo de la línea de la pobreza en la Argentina, Saúl. Una reflexión, sí, te pido. Sí, la verdad es que es terrible. Mirá, nosotros los 4 años anteriores la padecimos mucho. Tuvimos un gobierno nacional totalmente ausente, centralista, antifederal, empezando ya por el Fondo Federal de la Soja, que es una herramienta totalmente federal que a nosotros nos permitía mejorarles la calidad de vida a los vecinos constantemente. El FOFESO. El FOFESO, el que lo conocen todos como el FOFESO. La construcción de casas. Nosotros ahora estamos llevando adelante 12 viviendas que espero que en 2 meses ya las vamos a finalizar. y que gracias a una decisión política del gobierno provincial pudimos llevarla adelante, porque nosotros venimos de 4 años que no se construyó una vivienda en toda la provincia de La Pampa, y que en Telén estábamos acostumbrados a inaugurar 10 viviendas por año, ¿no? Y hoy tenemos un déficit habitacional de más de 70 personas cuando nunca tuvimos esa cantidad. Así que comparto con lo que vos decís, o sea, esto ha sido un retroceso y la verdad que le has desmejorado muchísimo, muchísimo la calidad de vida a cada uno de los argentinos. Saúl, ¿qué viene? Ni bien se enderece un poco la nave con esta tormenta del COVID-19, ¿cuál es tu visión para la provincia de La Pampa? Ni bien pase por lo menos lo más fuerte de la tormenta del COVID, cuando esté un poquito más estabilizada la situación y estemos ya en franca espera de una vacuna. ¿Cómo vislumbrás el futuro de la provincia en los años que te quedan por delante, esperando que dentro de unos pocos meses se relativamente normalice la situación, Saúl? Y yo creo que esta pandemia a nosotros nos ha demostrado, ¿no? A los dirigentes políticos que muchas veces en determinadas cuestiones hemos tomado decisiones políticas desacertadas. Y vemos que, bueno, la política que iba a comenzar en marzo. Ahí se entrecortó un poquitito, Saúl, te pido de... No sé si me escuchás de vuelta ahí. Ahora se escucha parejito, pero no sé si te moviste o qué. Me parece fundamental que se entienda lo que estabas diciendo. No, que te decía que si en algo no nos enseñó esta pandemia, más allá de todo lo mal, ¿no?, que nos está causando, es que nos ha dejado una gran enseñanza a los dirigentes políticos en tomar por ahí decisiones políticas desacertadas. Yo creo que una de esas es que muchas veces centralizamos, como así planteamos también, de que muchas veces el gobierno nacional ha centralizado todo en el Gran Buenos Aires. Yo creo que acá en La Pampa también, ¿viste? Todo depende de Santa Rosa, y creo que, bueno, Sergio había planteado a comienzos de marzo, cuando no estábamos en pandemia, era una política descentralizadora, que se regionalice, empezar a trabajar por regiones, ¿no? Eso es totalmente importante, y yo digo que esto, o sea, cada una de las localidades no es una isla. Yo cuando siempre hablo de Telén no lo hablo como pensando solamente en nuestra localidad, sino en la región del oeste y cómo involucrarnos dentro de la provincia de La Pampa. En el caso de Telé, nosotros tenemos proyectado poder lograr un desarrollo y un crecimiento que vaya acompañado de la ruta provincial número 10, y en base a eso estamos haciendo muchas obras, mucha inversión, que tiene que ver con llevar agua potable a esa zona, llevar adelante una obra que tiene que ver en cuanto a la electricidad a toda esa zona. Y lo otro importante que ya le hemos planteado al gobernador y el cual ya nos dio su palabra, es poder hacer una colectora de acceso a acceso, y eso nosotros nos va a permitir poder no solamente diversificar, ¿no?, la producción en la localidad y poder atraer al privado, sino también de que el poblador de Telén, el vecino y la vecina, tenga otra visión de localidad, ¿no? De que tenemos que tratar de que, si bien el Estado tiene que estar presente siempre y ante la falta y la necesidad tiene que cubrir, yo creo que tenemos que empezar a trabajar un poquito más en conjunto para poder atraer al privado y que nos ayude a nosotros a generar puestos de trabajo. Muy bien, Saúl, son muchísimos los temas sobre los que nos gustaría hablar, tenemos un par de minutos por delante nada más para compartir con vos. Es muy bueno tenerte, sos una referencia también muy interesante para mí a la hora de pensar en dialogar o en hablar, en cuestionar a alguien sobre la cuestión de la política. Vos no le esquivaste y te metiste de lleno en eso, y a la pasada podríamos hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la localidad. Sabemos que el acceso sobre la ruta 10 es el único que está abierto en Telén ahora para la circulación, ¿no? Exacto, nosotros tenemos dos accesos, que es el Raúl Alfonsín y el acceso a Perón. El acceso principal es el único que está habilitado para poder circular. Y en base a esto, bueno, nosotros también hemos tomado muchísimos recaudos, estamos trabajando en conjunto todos los días con el Comité de Crisis Local, con el personal del hospital, con el personal de la comisaría, con los concejales en esto, o sea, estamos haciendo parte también del cuerpo deliberativo, porque creo que es la manera. Y bueno, es algo de que si bien no hay ningún dirigente político que esté preparado para llevar adelante una pandemia, esa es la realidad, tratamos en la medida de nuestras posibilidades y acercándonos a los especialistas de tomar decisiones políticas acertadas y que esas decisiones siempre tengan en cuenta la salud de la gente, que es lo primordial. Lo otro importante es que sabemos que tenemos que tratar de buscar un equilibrio, ¿no?, entre la salud y lo económico, que también es fundamental eso. Pero bueno, ante una situación realmente complicada como es esta, sabemos que siempre lo prioritario es la salud, ¿no? Exactamente. Saúl, la verdad es que es muy bueno tenerte por la siesta que no fue. Te agradecemos este encuentro y espero que pronto vamos a poder reunirnos nuevamente, telefónicamente, para hablar un poquitito más, desarrollar sobre el proyecto, sobre cómo vienen las nuevas vides de Punta de Riel y hablar un poquitito más de toda esta realidad tan compleja y en la que me parece que vamos a coincidir siempre. Recién hablaba Saúl con una trabajadora de la Unión de Trabajadores de la Tierra y en síntesis se merodeábamos la idea de que la salida es entre todos, con todos o con todes mejor. Con todes adentro, esa es la realidad y que siempre generando oportunidades para todos, para todas y para todes. Gracias Saúl y que tengas buen resto de la jornada. Cuídate. Igualmente. Saúl Echeveste, el intendente de Telén, nos cuenta de las